Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos aquí en Librería La Rueda. Desde el barrio Sino. Sino. Órale. Sí, estamos aquí en nuestro programa Historia y Más. Nuevamente, por aquí está con nosotros Marcela, quien saludamos. Marce, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, buenas tardes. Y don el Enrique. Invitado del día de hoy, que es el señor Sergio Funk, y va llegando nuestro compañero Juan Pablo. ¿Lo esperamos a Juan Pablo? Sí, ahí viene Juan Pablo. Viene aterrizando por la pista número 3 y aquí viene. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo. Acalorado y entraficado, pero bien. Ay, órale. Sí. ¿No te peleaste con los tránsitos ahí por el estacionamiento? Hoy no, a la salida, quién sabe. Órale. Órale, bueno, pues estamos aquí con nuestro invitado hoy, que más bien nosotros somos los invitados, ¿verdad? Como 3 días. De veras aprovecho para agradecerle, maestro, la aceptación del programa Historia y Más aquí con usted. Muchas gracias. Y estamos con Sergio Funk. Pues gracias por la invitación y como decía por ahí, machetazo a caballo de espadas, ¿no? invitado a la propia casa, pero sí me da mucho gusto y desde luego también pasarles este agradecimiento también. Y bueno, pues Radio Cartón es un espacio comunitario, pues, ¿no? Es colectivo y pues lo hacemos todos, ¿no? No existen dueños de esta radio, y pues todos los que tengan oportunidad y quieran participar con algún programa, algún proyecto radial, pues está abierto, ¿no? Y órale, con cualquier patrocinio también, sí. A ver si nos escuchan. Se aceptan patrocinios. Sí, exacto, sí. Nos andamos en búsqueda. Estamos en búsqueda. Bueno, pues un gustazo estar aquí con el maestro Sergio, escritor, promotor cultural. ¿Qué más podemos decir? Editor cartonero. Lo más importante. A ver, vamos entrándole al tema por ahí. Me interesa el tema cartonero. ¿Cómo iniciamos con ese tema? ¿Cómo inicia ese proyecto? ¿De dónde nos llega? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, hace mucho tiempo que yo estoy dentro de lo que se conoce como las editoriales independientes o alternativas. Y en el 2009 conocí el proyecto de algunos cartoneros que hacen libros con tapas de cartón que se recolectan de las calles, de los embalajes o de donde empacan, ¿no? Los productos. Sí, las cubiertas, pues los empaques. Y estos cartones los utilizamos para hacer tapas de cartón, para que esto sea más barato, ¿no? La edición alternativa siempre busca, ¿no? Estas formas de publicar con costos más bajos, ¿no? Somos de capacidades económicas diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y buscamos pues que lo alternativo sea parte también de la comunidad, de lo ecológico, de generar identidad. Y tener este proyecto para nosotros ha sido muy interesante, porque aparte de hacer libros, que no es una forma de hacer libros comunes, sino artesanales, hechos a mano y que generan comunidad, pues son libros muy, muy, muy, muy interesantes y que tienen incluso ediciones de autor. Para llegar a hacer estos libros, también damos talleres de edición y pues a nosotros nos tocó empezar a participar en el 2009, ya tenemos 12 años trabajando en esto. Ok, por ahí me he enterado que hay talleres en centros penitenciarios, perdón. Sí, en centros penitenciarios. Bueno, esto de hacer libros cartoneros nos ha llevado precisamente a hacer talleres de edición cartonera en los centros de reinserción social de Jalisco. Estamos por iniciar el sexto taller con personas privadas de su libertad y son 5 libros ya terminados. El primero fue en Puente Grande en el reclusorio femenil, un libro que se llamó Espejo y Viento. El segundo fue en el centro conocido como La Granja, donde están chavos en reinserción, que se llamó Palabras a la Distancia. Después hicimos uno en Puerto Vallarta, en el centro femenil, que se llamó Soñar Despierta. El cuarto libro lo hicimos en Ciudad Guzmán, Escritos de Libertad. El quinto libro lo acabamos de presentar en Lagos de Moreno, que fue un libro mixto entre hombres y mujeres. Ah, sí, ya me iba a quejar. ¿De qué se trata? Y este libro se llamó Te Nombro Libertad. Okay. Estamos por reiniciar el sexto, que seguramente va a ser en Chapala, Jalisco. Ah, muy bien. Y tengo una pregunta ahí, Juan Pablo, si me permites. ¿Cómo se adquieren estos libros? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo pueden llegar al público, vamos? Mira, generalmente aquí en Guadalajara, pues aquí en la librería La Rueda, ¿no? Es donde, o sea, aquí mismo. Tenemos, exacto, tenemos como de casi todas las cartoneras de Jalisco y de algunas de México, de otros estados. Órale. Y de otras partes del mundo. Las editoriales cartoneras en el mundo son más de 350 actualmente. No tenemos de todos, pero sí hay un buen de diferentes partes. Y pues aquí las pueden adquirir, pero también vamos a festivales, a ferias, a encuentros, hacemos presentaciones en diferentes espacios. Es decir, los libros cartoneros realmente están en todas partes, incluso en la Biblioteca Central de Guadalajara donamos un acervo de más de 70 libros cartoneros de diferentes estados, diferentes partes del mundo. Oh. Para quienes no tengan pues la posibilidad de comprar o de conseguir, pueden ir a la Biblioteca Central y ahí hay un acervo de libros cartoneros. ¿Y más o menos el costo de un libro cartonero? Mira, el costo, cuando los hacemos nosotros, el costo puede ser hasta de 30, 40 pesos, pero ya en precio de venta puede llegar a tener hasta valor de 500, 600, hasta 1000 pesos, dependiendo de quién intervenga la portada. Hay gente que son artistas muy reconocidos que intervienen en portadas, y es como si adquirieras un cuadro, ¿no? Una obra de un autor. Pero normalmente lo que comercializamos los damos entre 80 y 100 pesos. Sí, para que todos puedan tener acceso, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves la onda, Juan Pablo? No, pues fabuloso. Realmente venía pensando en la labor que realiza aquí Sergio, el que tiene pues una isla de sabiduría, si se me permite, en una mar de ignorancia, ¿no? Que podemos pasar fuera de ella y sin enterarnos de la riqueza que tiene. Claro. Y creo que eso es lo que son las librerías y mucha de la labor que realizan al promover, pues no solo la edición, sino la publicación, la venta, la lectura, el que se haga comunidad a través de los libros, el que sean un no solo un vehículo de conocimiento, sino que sean elementos que hacen comunidad. Pues me parece una labor fabulosa, ¿no? Cualquiera le entra al quite a un trabajo de esta naturaleza, menos con esta pasión, esta naturalidad también, ¿no? Siento que es algo muy natural para ti el estar hablándonos de las publicaciones, de las ediciones, de los talleres, del trabajo que realizan aquí en la librería y del espacio que abren para la comunidad a través de Radio Cartón. Sí, es muy interesante porque desde luego que nosotros no tenemos 12 años como editores o como escritores. Venimos de más atrás y pues hemos participado siempre, les comentaba, en otro tipo de ediciones, y que esto a nosotros nos cayó como anillo al dedo, ¿no? O sea, no solamente es difundir o promover la literatura, es decir, escritos hechos por escritores, sino, uh-huh, como dices, gente incluso en las calles, en los barrios, en las colonias, en las escuelas, en los mercados, en las zonas alejadas de las periferias, de la periferia, pues, que incluso en comunidades pues más alejadas, ¿no? Llevamos estos talleres y la gente, incluso lugares donde no hay electricidad o energía eléctrica, con punzones y con otro tipo de herramientas, llevamos esto. Y lo interesante es precisamente eso, que se hace en colectivo, ¿no? Que es un grupo el que hace el libro, porque son libros que se hacen entre varias personas y puede ser de un solo autor o de varios autores, ¿no? En el caso de las prisiones, pues podemos pensar que hay gente que nunca pensó que iba a escribir un texto para ser publicado, sí, aunque también hay gente que escribe mucho mejor que otros que ya han sido editados, ¿no? Sí, a ver, Marce. Bueno, a mí lo que me gusta de este programa de Tus Libros Cartoneros es que llevas el arte a todos, como lo acabas de decir, a comunidades, a barrios, incluso a las prisiones, para que ellos de alguna manera participen y vean que el arte no nada más es exclusivo para un cierto sector de la sociedad, sino que todos podemos ser hábiles en las cuestiones artísticas. Parte, sí, parte. Podemos ser parte de ese proyecto. Del arte. Sí, o sea, como lo comentas muchas veces, quienes van a la universidad o a otras, uh-huh, instituciones educativas, pues, ¿no? Claro. Creemos que el conocimiento es como un tesoro, pues, porque gracias a estos conocimientos podemos ejercer, trabajar, tener la oportunidad de participar en un proyecto económico en el sistema, ¿no? Pero también quienes generan arte o cultura muchas veces no lo ven con este sentido, ¿no? Sino que lo toman como un botín, ¿no? Sí. Estoy hablando de instituciones como la Universidad de Guadalajara, como digo, no estamos peleados con, el gobierno del estado. Pero las cosas como son y quienes son responsables de todo esto. Sí, sí. Entonces, ni la SEP, ni nada. Entonces a veces le hacen pensar al ciudadano común que la cultura o las artes son para cierto tipo o cierto estrato, que están secuestradas de la sociedad, exacto. Pero lo más loco de esto es que precisamente nosotros tratamos de, como decía un amigo de acá del barrio, que no hay que ser hay que ser actores y no espectadores. Claro, todos somos, hay que participar, ¿verdad? Todos somos parte de esta cultura, de lo que está sucediendo. Lo que estamos haciendo en esta sociedad es cultura, ¿no? Estamos formándonos culturalmente en general, e incluso los artistas hacen cultura, ¿no? Sí, claro, porque claro. También de repente el arte está muy alejado de la sociedad y no llega a ser cultura. Y esto de veras que habría que ponerlo como en una mesa de discusión, porque hay artistas que son demasiado elitistas, que no los llega a conocer la gente, ¿no? Exacto, eso es lo que comentas, es bien interesante. O sea, no es precisamente el arte llega a ser cultura si no tienes acceso a ese tipo de arte. Y como dices, yo conozco varios artistas que son demasiado elitistas y que sus obras de arte o sus presentaciones de libros nada más son para unos cuantos y con invitación. Y me ha sucedido. Sí, claro, no. Y aunque es interesante conocer, por ejemplo, el arte conceptual y todo esto que conlleva, ¿no? Uh-huh. Las secuelas que genera, que luego si vas y no entiendes lo que están presentando, te dicen ignorante o tonto, ¿no? Cuando tiene que soportarlo todo un discurso, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? De interpretación también en este caso del arte, de la lectura, hay diferentes niveles de interpretación. Bueno, si me permiten, perdón, claro, Juan Pablo, que es que ya se nos agotó el tiempo de este blog y vamos con la melodía que escogió el señor Sergio, que se llama... ¿Cómo se llama la melodía, señor? ¿El viernes? El viernes, órale. ¿Y quién la toca, quién la canta? La canta un señor que se llama León Chávez Teixeiro. Órale, pues vámonos a escuchar la rolita, ¿sale? Fabuloso. Aquí regresamos. Y pantalones de hacerle al pendejo y de decir cosas idiotas. El viernes cobro la última quincena de mi vida. Desde el viernes me olvido de acostarme a tal hora, de preparar camisas y pantalones, de hacerle al pendejo y de decir, ajá, cosas idiotas. El viernes vuelvo a los trenes que viajan de ciudad en ciudad, de pezón en pezón. Vuelvo a mis pasos de vagón, tan lejanos y frescos, tan lejanos y frescos. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos con el ritmo de las camas que tiemblan en la madrugada. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos con el ritmo de las camas que tiemblan en la madrugada. No vuelvo a trabajar, no vuelvo a trabajar. Órale, ya regresamos. Interrumpimos este programa porque nos llegó el WhatsApp número 5200. Órale. Y es de Víctor, de Botica del Ángel, que nos dice: saludos a don Sergio, Enrique, Marcela y Pablo. Excelente programa. ¿Cómo ven? No, pues fabuloso. Ojalá estuviera aquí Botica del Ángel. Sí, hombre, nos abandonó, pero para la próxima. Vamos a continuar. Le vamos a ceder la palabra a Juan Pablo, que estaba hablándonos de algo interesante. A ver, adelante, Juan Pablo. Sí, gracias. Precisamente en relación a lo que comentaba Sergio, de este problema de socializar con el arte, que nos encontramos, por un lado, que hay diferentes niveles de interpretación y hay tipos diferentes de interpretación sobre el arte, sobre las el arte en general. Y pues creo que cuando el artista lo suelta, es decir, una vez que termina su obra, queda libre a la interpretación de quien la ve. Exacto. Digo, muchas veces están demasiado altos, ¿no?, los egos, y necesitan de una interpretación textual, esto que le llaman justificación o apoyo, para quienes no pueden interpretar una pieza, ¿no?, les ayude la literatura, curiosamente, la literatura. Pero en realidad también creo que hay gente que está con un afán de dispersar, o sea, de hacer a un lado, ¿no?, para una cuestión elitista, el arte, pues, ¿no? Y creo que en el sentido de los cartoneros, es esta onda de democratizar o socializar todo este tipo de trabajo, ¿no? Y que todos tenemos posibilidades de manifestarnos o expresarnos de una manera artística, ¿no?, con lenguajes o con códigos y símbolos o signos distintos, pues, al de la oralidad, ¿no? Sí, creo que realmente el arte es un lenguaje natural del hombre. Creo que desde que los niños comienzan a hacer sus trazos y están plasmando lo que tienen en su cabeza, lo que sienten, lo que viven, lo están plasmando allí, nadie les enseñó, y no están pidiendo que alguien interprete, o ellos obligan a que la gente lea los dibujos que hacen como ellos quieren. Simplemente los hacen, los plasman y ahí están. Creo que con el arte en general es de la misma forma. El artista lo plasma y queda a la libre interpretación. Y digo, estoy viendo aquí un texto, un libro cartonero, y en ello se ve plasmado en las portadas el espíritu de los artistas, ¿no? Quienes lo colorean, quienes hacen una portada para estos documentos, ¿no?, y sociabilizan, democratizan el arte. Sí, eso es muy interesante. Órale. Y el resumen es que de tu arte a mi arte, pues prefiero leer un libro, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Órale, a ver, vamos con otro tema de usted mismo, señor, si nos permiten. Usted es de Guadalajara, supongo, y lo deduzco por los ojos tapatíos. Pero, ¿en qué prepa estudió? A ver, platíquenos. Yo, fui, no sí, sé señor. Si estudié. Ah, ok. Eso está bien. A la gloriosa preparatoria de Jalisco, o la, a la conocida, uno. Prepa conocida uno. Como la 1, ¿no? La 1, órale. Y la prepa 1. Ahí cerca donde está Víctor, le mandamos un saludo a Víctor. Eran de los que salían a saludar a los del cuartel Colorado. Sí, no, no. Mentando la... Bueno, éramos varios grupos, precisamente unos que se vestían de verde olivo, otros que estábamos en el parque, los del Escuadrón de la Muerte, y otros que iban a... O sea que eran broncudos, ¿no? ¿Eso qué onda? No, los de Escuadrón de la Muerte es un grupo de alcohólicos que están, son parte del escuadrón hasta que mueren, ¿no? Hasta que la cirrosis los separa. Órale. Entonces, ahí entre pues las aguas frescas, los lonches de crisis y que todo esto del mercado. De crisis, sí, había unos lonches a peso, ¿no? Algo así. Sí. ¿Y qué les ponían? Pues ni frijoles, creo, ¿no? Pues no sé, pero todos los que fuimos a la prepa de Jalisco sobrevivimos. Tras la hambruna, lograron. Bueno, no sé en qué turno estuviste. Yo en la tarde. También yo. En la tarde íbamos ya los más barrio, se puede decir. En la mañana iban los fresones y en la tarde iba puro barrio. Sí, yo también estuve en la prepa 1 en la tarde. Gloriosa preparatoria de Jalisco. La number one. Y a ver, ¿cuándo escribió su primer libro, señor? Platíquenos. Fíjate que precisamente estando yo en la preparatoria conocí a otros compas igual de vagos, ¿no? Que ya vas como seleccionando, porque del barrio, ¿cuántos van a la prepa, no? Sí. Y ya en la prepa conoces a otros chavos de otros barrios, ¿no? Y empiezas así como a ver... Sí, con los más vagos. Más o menos con quién haces empatías, ¿no? Claro. Y había unos compas que ya le hacían como que a escribir a la pluma, poesía y esas cosas, y nos venían. Bueno, había varios lugares, un billar que se llamaba El Recreo, el Café Maduca. El, ¿no? Maduca, sí, claro. Y veníamos a jugar dominó, ajedrez, o simplemente a platicar acá al Maduca. Un ajedrez, con las bohemias. Un vagamo también, ¿no? Ahí juegan vagamo. Ahí me enseñaron a jugar. Sí, pero sí aprendí vagamo. Y ahí pues platicábamos de libros y cosas así. Y nos empezó a llamar la atención, ¿no? Para esto, uno de los cuates que vivía en el barrio, que también era del grupillo, nos prestaba su casa para los fines de semana, sábado y domingo, ir a echar bohemia, ¿no? Con guitarritas y pisteando. Y el Escuadrón de la Muerte, ahí se... No, ese era otro. Ese era otro. Estos eran los chuparrecio. Y la onda, pues, era matar al vino, o que el vino nos matara, ¿no? Uf, ¿y quién ganó? No, pues yo le gané. Pero ahí se nos ocurrió hacer una revista. Ah, mira, qué padre. Junto con los compas del barrio, que estaban formando una banda de chavos que se llamaba Butch, Bandas Unidas del Sector Hidalgo, que fue en aquellos años precursora de la cultura de las calles, de la cultura de los barrios. Y esta revista que se llamaba La Nave fue una de esas revistas que surgieron en los 80s para dar pie a todo lo que se conocía como cultura urbana, cultura de los barrios, cultura de las calles, con la intención de unir a las bandas y no se estuvieran pegando, ¿no? Matando unos contra otros, pues, por cuestiones, pues, de barrios, ¿no? Y ahí... Por fejosos, pues, ¿cuál de barrio? No, fíjate, curiosamente, esto era calle, esto era barrio. Sí, esto, no tenía nada que ver con cosas políticas. Aunque también la FEC se llenaba de mucha gente de los barrios, de las calles, nosotros estábamos alejados de eso. Pues. Okay, después sí conocimos gente de la universidad, de la federación, del PRI, del gobierno, todos eran lo mismo. Bueno, para que sepan... Van con lo mismo. Sigue siendo, la FEC es el FEU, no se hagan tontos. Y la universidad es la FEU, no se hagan tontos. ¿Están oyendo? El PRI y el PAN es la universidad, no se hagan tontos. Ahora se llama GAMOS. Y el gobierno. Y ¿no? Se pintaron de morado. O sea, siguen siendo los mismos. Sí, son los mismos. Pero ahí fue cuando empezamos a trabajar la literatura. Y mi primer libro fue un libro de poesía que precisamente se llamó Con un cuello de botella rota. Porque así es como mataron a uno de mis compas, con una botella rota en el cuello. Y ese primer libro es un libro de poesía que publiqué en el 92, que ya estaba hecho como en el 90, pero salió hasta el 92. Ah, qué padre. Ese fue mi primer libro. Bueno, a ver, Marce, ¿qué le platica aquí a Sergio? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Barrio Chino. Y chino con X. Sí, pues. Bueno, puede ser como Gino, Jalisco, Chino, Salisco, Sino. Y ve corta. Sí. Sí. Y ve corta. Es ve corta. Mira, y yo, X. Yo traigo una bronca así precisamente con esta onda de la imagen, ¿no? Hablando de las artes visuales. Las palabras también son imagen. Ajá. O sea, no nomás tienen contenido, ¿verdad? O sonido, ¿no? O digamos en el sentido visual, pues son una imagen. Entonces cuando ven barrio con B corta, pues se sacan de onda, y si ven chino con X, pues más, ¿no? Entonces esto del barrio chino tiene mucho que ver con mis amigos los que fuman marihuana, porque una vez que ayer el hueco abajo fuma, de la cafetería de la facultad, una vez que fumas, los ojitos se te ponen así como cerraditos. Oh, ¿en serio? No, pues, sí. Un día, bueno, voy a probar a eso, dicen, ¿no? Y de hecho todas las publicaciones en las que yo he participado, en las que he tenido algo que ver como director o cosas así, todas tienen nombre de droga. La rueda, así le decíamos a los clonados de azapán en la facultad. Sí, sí, ¿no? Hasta ahora voy sabiendo. Y antes de la rueda teníamos uno que se llamaba BL2000, una publicación. Y antes de BL2000 teníamos la nave del Bush, que la nave era la droga, ¿no? Y así, sí, ¿no? El Tonsol, también tuvimos una publicación que se llamaba El Tonsol. Y bueno, pues así nos la hemos llevado. Entonces, barrio chino tiene que ver con eso, con de tener chinas, los ojitos cerrados. Y aparte me ha pedido Fong, ¿no? Así en ese Funk, sopor, ¿verdad? Sí, sí. Que produce el andar bien blue. No, y yo pensaba, por ejemplo, en todas las grandes ciudades existe un barrio chino y Guadalajara sí, no lo tiene. Sí, sí, sí. Y San Francisco, México. Y aquí en el centro de la ciudad hay mucho chino. Yo no sé. Yo tengo algunos amigos chinos. Yo soy de Guanato, ¿no? Y en un tiempo trabajé en el centro hasta las 2, 3 de la mañana. Y si ustedes salen a la calle a la 1, 2 de la mañana y vienen al centro, van a ver que de las alcantarillas salen los chinos. Y los chinos viven entre las 2, 3, 4 de la mañana y echan novio en los parques, se agarran de la mano, se saborean o se caldean, como decimos acá. Órale. Porque los chinos viven donde trabajan, sí lo saben, ¿no? En los restaurantes, sí, sí, los restaurantes, en las tiendas de chinos, ahí viven. Entonces tienen un rato libre que es en las noches y salen. El recreo, pues. Hay muchas cosas. Yo quisiera generar, sí, por ejemplo, ustedes que se dedican a la onda de la historia y todo esto, o sea, ¿cómo sabemos la cantidad de chinos que viven en Guadalajara? Ah, caray. ¿Cuándo sabemos que se muere un chino? ¿Cuándo Nunca. Sabemos que nace no. un chino? No. O sea, entonces, no, ¿y cuándo van a la carnicería? Van al rastro. Y si no han juntado, hecho un barrio chino, es porque ellos mismos no se han organizado. No, pero sí hay una especie como de embajada acá por Jardines Alcalde, por la calle Fray Junípero Serra, en la Fonda Amelia, donde se juntan muchos, muchos, muchos chinos a jugar, ¿no? A divertirse, pues, y a tener vida social. Pero aquí en el centro sí hay muchos chinos, entonces sí, también se me ocurrió por eso. Aparte de que te digo, yo también soy descendiente de chinos, ¿no? Sí, ahorita hablando de los chinos, recuerdo, mi papá tenía un amigo que, estoy hablando de los años 30, 40, fue el primer restaurante ahí en la calzada, no sé, ahorita no puedo recordar el nombre. Macao. El Macao. Y me platicaba de su nombre, y luego el Palacio Chino también fue de los muy antiguos. En el DF había uno, que era un teatro cine. Ah, ok. No, sí, o sea, digo, yo no soy historiador, tampoco me meto mucho eso de la crónica. No, ni nosotros. Pero sí, de repente me llama mucho la atención por la visión, por el rollo de los antecesores míos, ¿no? Mi ascendencia, que es China, por eso de repente me fijo, pero no. Pues me... es que ha sido un país, China, de migrantes, ¿no? Desde las sequías o las crecidas de los ríos principales, el Amarillo y el Azul. Simplemente su forma de gobierno. No, pero a principios del siglo pasado, pues, de 1900, un poquito antes, primero el ferrocarril, ellos fueron los que construyeron el ferrocarril. Gran parte de chinos vinieron para la construcción del ferrocarril, tanto en Estados Unidos como en México. Sí, claro. Y no había un censo, ¿va? No existían para el gobierno. Los chinos nada más vinieron como mano de obra para el canal de Panamá también. Mexicali se fundó en tiempos de Don Porfirio por chinos. Ocurre algo extraño ahí, ¿no? Como que no los quieren muy bien o no sé qué onda, ¿no? Yo pienso que si el ser humano no migrara, no caminara, pues también no sé a dónde llegar. Ah, claro. Es naturaleza del hombre caminar, sí, estarse moviendo. Claro, claro. Dicen que ya no hay nómadas y no, sí, yo sé existen, que claro. Habemos más de cerca de 40, 50 mil nómadas que llegamos cada semestre a Guadalajara a estudiar. Algunos nos quedamos y otros se regresan. Pero seguimos moviéndonos, es naturaleza del hombre. Respecto a eso, yo creo que no he revisado mucho libros de trabajadores en Guadalajara. Desde el siglo XIX llevan un registro de empleados de la ciudad. Yo creo que por allí podríamos buscar antecedentes de la familia. Sí, claro, o sea, también los registros de las licencias públicas, uh-huh, ¿no? Para ejercer en comercio, exacto, este tipo de cosas, porque muy comerciantes, porque también yo tengo parientes, ¿no?, que fueron por muchos años los dirigentes de la Cámara de la Industria de la Hotelera y Restaurantera, ¿no? Incluso alguno de ellos llegó a ser como secretario de Turismo, ¿no? Y por ahí pues hay mucho registro, ¿no? Sí, sí, claro. Y que sería muy interesante que algún chavo acá de la universidad tomara como tesis, algo así. Sí, claro. Pues digo, porque pues también hacerlo sin paga está bien cabrón, no alcanza uno para sobrevivirla. Sí, sí. Por eso se aceptan patrocinios. Exacto. Sí, pues, andamos en búsqueda, incansable búsqueda. Y bueno, hablando de patrocinios, háblenos de los patrocinios que le llegan, si llega por ahí algo de apoyo de la para la cultura, del fondo de la cultura, del gobierno, no nos llega nada por ahí, ¿o qué? ¿Cómo andamos ahí en ese tema? Mira, yo creo que si eres pariente, amigo, camarada, servil de alguno de los secretarios... De esos hijos, no. De repente, ¿no? Digo, la requisición o lo que piden así de requisitos casi siempre son los mismos, ¿no? Para poder, pues, merecer, ¿no? Un apoyo, una ayuda, que generalmente yo lo tomo como si trabajaras para ellos, porque siempre hay que estarlos nombrando, siempre hay que estarles sobando la cabecita, no diciendo que gracias a ellos, y que cuando de veras todo tiene un doble sentido, ¿no? Sabemos que ellos están ahí y que todos esos recursos o todos estos apoyos o becas o como se quieran llamar, pues son de los mismos impuestos que recaban, claro, de los trabajadores, ¿no? Claro. Entonces es una maniobra ahí que hacen con los dineros, y yo prefiero esto que comentaste, pues, si hay compas que tengan productos, que tengan servicios, que tengan alguna marca que quieran publicitar, pues aquí en los programas de Radio Cartón lo podemos hacer por una corta, ¿no? Por un pago de un programa. Por, ¿no?, unas chelas. O incluso en especie, ¿eh? Sí, hombre. No nos hace daño un cartón de chelas. Órale. Entonces, seguimos en busca de patrocinios, y el otro día me platicaba, señor Sergio, que parece que nos mudamos. A ver, platíquenos, ¿qué onda? ¿Se mudaron? No. Usted, al otro día me dijo que a lo mejor ya no, se andaba cambiando. Lo que pasa es que hubo un problema, desgraciadamente el señor que nos rentaba el espacio, sí, falleció. Sí, qué pena. Entonces, pues parece ser que va a haber una lectura del testamento, ¿no? Y bueno, y los nuevos dueños nos avisaron que pues todavía vamos a participar este año con el contrato, pero una vez que el contrato venza, pues hay que participar, Juan Pablo, sí, hay que buscar fondos para que esto crezca, para que siga. La onda es de que nos sigan manteniendo el contrato y la renta, ¿no? Porque, sí, claro, exacto, claro, esa es la idea, ¿verdad? Eso porque es lo que luego le sube, ¿no? También, y no, pues no, ojalá y digo, porque estos dos años han estado muy cabrones. Dificilísimo, sí, ¿verdad? Que el año pasado fue un año muy difícil, yo creo, para todo el mundo, ¿no? Sí, entonces... En tema económico y en tema estos temas, de, ¿no?, salud, sí. Los temas de cultura, de difusión de cultura, de... Sí, porque la panza es primero. Son pues, más complicados. Como decía Ríos, la panza es sí, primero. Es que, curiosamente, y otra de las cosas de tomar esto como un barrio es en ese sentido también, ¿no? O sea, es una comunidad, pues, ¿no? Y, claro. Y como es muchos, hacer territorio, ¿no? Hacer barrio, hacer comunidad, pues es parte de todo esto, o sea, nadie de los que estamos aquí lo hacemos realmente por dinero, ¿no? Ojalá y hubieras algún, pues, sobrante. alguna ventaja. Sí, pero la verdad es que pues ahí va, ¿no? Y ojalá y hubiera también más espacios como este para poder distribuir y promover más, ¿no? Claro, que la cultura llegue a todos, ¿no? Bueno, claro. Ya llegó el momento de irnos sobre la segunda rolita. Ah, sí, ¿Cuál es la que tenemos preparada? Sí, va a ser de Cristo Rezaba y se llama Quiero más. Órale. Este ser que no se cansa de beber y beber. Bueno, pues lo escuchamos. Bueno, eso lo dejo a otro, pero es lo mismo. Órale, aquí regresamos, ¿sale? Buenas tardes a todos los ciudadanos de este planeta y del ciberespacio. Esta tarde en el Balcón Mexicano nos encontramos con la música de Cristos. Hola. Quiero más. Quiero más. Todos los minutos, los meses, los segundos, las horas y los días y los años, los peldaños, tus engaños y tu forma de llegar y de escapar. Quiero más. Quiero más. Todos tus lamentos, tus ojos y tus cuentos, tu espalda, tu tatuaje, tu pijama con hoyitos y el miedo de viajar y no llegar. Quiero más. Quiero más. Cada que me miras, cada que respiras, cada que me tiras, me levantas y me vuelves a tirar. Yo quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero vivir contigo hasta el final, clavarme tus espinas sin gritar. Saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Todos los instantes, mis vicios, mis sedantes, las calles, las ciudades, con sus cielos y sus perros, los letreros y las bardas y tus cartas y las luces y tus sombras. Quiero más, quiero más. Quiero más. Todos nuestros sueños, la carne y el deseo, la lengua, la cabeza, las orejas, la intención, el corazón y hasta el riñón. Quiero más. Quiero más. Quiero vivir contigo hasta el final, clavarme tus espinas sin gritar. Saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. La última. Todas las mañanas, las babas en mi almohada, la mirada, los cigarros, el tequila y las crudas y las rayas y las metas por cumplir y no olvidar. ¡Quiero más! ¡Quiero más! Quiero vivir contigo hasta el final, clavarme tus espinas sin gritar. Saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Órale, ya regresamos. Interrumpimos este programa porque llegó el WhatsApp número 5715. Se va rápido, Dice, un afectuoso saludo para mi amigo Enrique Gutiérrez, el programa. Oye, pero Víctor, ¿por qué no mencionas a Marcio y a Juan Pablo, hombre? Ah, mira. Qué gacho. Y el programa, espero tener el honor de pronto colaborar con ustedes de parte de Víctor Cuenca de Ciudad de México. Órale, es un cuate que por allá tiene varias ondas culturales y se va a enlazar con nosotros en algún momento, ¿va? Perfecto. Órale, no, pues saludos, Víctor, un abrazote hasta la Ciudad de México y vamos a continuar. Marce, si gusta tomar la palabra sobre ese tema. A propósito de Víctor, saludos a Víctor Munita, Ah, sí, sí. Copiapó, Chile. Sí, hombre, el chileno de Chile. El chileno de Chile. Este, ya lo esperamos aquí porque, pues, tenemos planes. ¿Ya le regresó su visa o qué onda? No sé cuándo vaya a regresar, pero tenemos planes de trabajar con él. Esperemos que que regrese. Que regrese y que se concreten. Bueno, hoy, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. Que venga, ¿verdad? Y sí. Este, y hoy en la mañana tuve la oportunidad de ver la plática, la charla amena que tuvieron Víctor y tú referente al primer festival del libro del desierto de Atacama. De Atacama, hombre. Sí, pues fue una invitación que me hizo precisamente para platicar sobre lo que me ha tocado, ¿no? Vivir, ¿no? En esto de la cuestión cultural. Es que hablamos de, como de esta parte underground o alternativa, ¿no? Esta subterránea, pues, como cultura no oficial, ¿no? Órale, porque sí, luego también es que entre todas estas cosas, luego precisamente estos señores, que cada seis años tienen nombre y lo van cambiando, que son los que creen que son los dueños de la cultura y que son ellos quienes dicen dónde tiene que generarse, darse, otorgarse, difundirse, promoverse, ¿no? Claro. Entonces, lo que hacemos nosotros es continuo, siempre hemos estado ahí, yo desde que me acuerdo, pues, y precisamente me ha tocado participar aquí en Guadalajara en movimientos culturales un poco fuertes o amplios, donde ha participado mucha gente, como esto del Bush, que generó un movimiento cultural juvenil en los 80s y 90s, y posteriormente también me tocó colaborar en la fundación del Tianguis Cultural, que de Guadalajara, que ahora ya no tiene nada de cultural, ni de tianguis. De tianguis sí, pero bueno, de tianguis sí, pues, vamos a dejar ese título. Entre otras cosas también fui fundador de lo que se conoce como la otra fil, ¿no? Sí. Que, ¡órale! Que tampoco tiene, ay, si no es cierto. Y he estado en muchos proyectos también, pues, culturales de Guadalajara, y el más reciente, o en el que hemos estado estos últimos años, ha sido la cartonera, que ha fundado, o sea, eso es lo que es muy interesante, o sea, de la rueda cartonera han salido cerca de 16 editoriales cartoneras en diferentes estados y municipios de Jalisco. Padre, ¿no? Entonces es una de las cosas. Ahorita precisamente estamos trabajando un libro de un amigo que trabaja en las prisiones en Argentina, este compa que se llama Alberto Sarlo, ¿no? Que él está haciendo un libro sobre su experiencia en el trabajo, 11 años trabajando en el interior de una de las cárceles de Buenos Aires, y su trabajo, pues, es una denuncia también, ¿no? Es esta búsqueda de los otros lenguajes, de donde pareciera que el actor es un anarco, ¿no? O es alguien que no tiene una ruta, pues, ¿no? Pero sin embargo, pues, se van generalizando cosas en el proceso, y son 14 editoriales cartoneras las que vamos a trabajar ese libro, y esas 14 cartoneras tienen mucho que ver con la rueda, ¿no? Con nosotros. Órale. Entonces, estamos hablando de diferentes países, pues, diferentes que estados y municipios, no, de aquí de, en México. Sí, de, okay, de editoriales, okay, que han salido, perdón, de aquí de la rueda. Okay. Entre ellas precisamente también está el colectivo donde está Víctor Munita, que sí, el de Tierra Culta. Tierra Culta, que está promoviendo también o va a promover este libro. El chileno de Chile. Este libro que se llama Espectros del Pabellón, ¿no? El hedor de la tortura, de Alberto Sarlo, ¿no? Órale. Entonces, Alberto Sarlo. Entonces, este libro también es en apoyo, en solidaridad, porque él nos está pidiendo que se difunda, porque tiene miedo de ser perseguido, secuestrado, exiliado, asesinado, no sabemos. Él habla de 11 personas que han fallecido ya en este trabajo, y que, pues, es muy difícil. Las personas, ¿no podríamos recomendar a un así que es perseguido, está en la cárcel hace 15 años, que andaba con una francesa y que no sé cómo estuvo el rollo, y ahí está en la cárcel y está en, ¿sí?, el limbo? Sí, hay que recomendarlo ahí, ¿verdad? Para que... Digo, nosotros hacemos este tipo de trabajo así, ¿no? En la línea, ¿no? Donde se tienen que hacer las cosas, pues. Okay. Y si estas personas de alguna manera tenemos contacto. Ahora sí que en el frente de batalla, pues. Podemos hacerlo. Hicimos un libro con las familias y los comités de desaparecidos aquí en México, ¿no? Ah, y caray. Ese libro lo llevamos a Brasil a un encuentro. Qué interesante. Y son, pues es que es muchísimo activismo lo que se hace como cartonero. No. Entonces hay muchos temas muy importantes que se tratan en las cartoneras, ¿no? Sí, es que no nada más es el arte estético y bonito, sino que también el arte es como un modo de representar una, ¿qué le podemos decir? Sí, una situación social, política, dolorosa, okay. Política, y interpretado en el arte, así como interpretan en canciones. También en la literatura. Sí, lo que ellos están viviendo, lo que ellos están padeciendo, claro. en carne viva, ¿verdad? Sí, es muy loco. Por ejemplo, los compañeros de Cuernavaca presentaron un libro que a partir del último temblor que hubo aquí en México, pues, uh-huh. que se cayeron unas casas en una comunidad indígena cerca de Morelos, en la reconstrucción de las casas, estuvieron ellos como cartoneros para dar testimonio del trabajo colectivo de los habitantes de esa comunidad, ¿no? Ese fue el trabajo que ellos presentaron como cartoneros. Unos compañeros brasileños testimoniaron el trabajo en las minas, trabajar con los hijos de los mineros de las minas de diamante en Brasil, ¿no? Otra compañera trabajó las favelas brasileñas, ¿no? La comunidad de cómo se vive en ese tipo de lugares. Entonces, y nosotros presentamos este libro de los desaparecidos, de los familiares de los desaparecidos, ¿no? Entonces, siempre hay también esta cuestión social, ¿no? Esta búsqueda, pues, de justicia. Sí, de dar a conocer. Digo, ya ves que también está mucho el tema de la visibilidad, ¿no? De los no visibles, pues, ¿no? Y este tipo de trabajos, ¿no? La voz de los sin voz y todo esto tiene que ver con los cartoneros también. A ver, interrumpimos este programa porque llegó el WhatsApp número 5999. Vamos muy rápido, ¿no? Ya casi los 6000. Sí, hombre. Casi los 6000, sí. Digo, allá con Manuel, como decimos por allá, ¿no? Bueno, este es de la maestra Adriana. Dice, un saludo a todos, es un placer escucharlos. Un saludo también a mi hijo Luis, que los está escuchando. Bueno, pues a Luis le mandamos un saludo. Luis. También maestra Adriana, saludos. A la maestra Adriana le mandamos un saludote, muchas gracias, qué amable. Y tenemos otro WhatsApp aquí, que es el 6001. Dice, qué rápido pasamos. Y luego dice aquí, no se escucha Marce. Su micro no funciona. No, ya Carlos ya arregló el micrófono. Sí, es que tenemos un problema técnico que... Nuestro productor Carlos ya lo resolvió. Ya lo resolvió. Es que habla como para adentro. Es que hablo para mí. Lo que yo dije. Además no estaba hablando, Víctor. La verdad no estaba hablando. Estaba... La verdad no estaba hablando. No, pero ya. Exacto, pero ya. Ya. Gracias, Carlos. Ya arregló el problema técnico. Sí, gracias. Dice Víctor que está su familia escuchando. Saludos. Y sus Víctor. Vecinos también. Saludos a la familia de Víctor y a los vecinos de Víctor. Un saludote. Adelante, sí. Juan Pablo, adelante. Continuamos. No, pues realmente agradecer también, ¿no?, el espacio que se brinda a través de estos documentos, a través de estas editoriales, para ser portavoces de problemas sociales, de problemas de justicia social, y que a diferencia de otras editoriales, pues bueno, aquí no hay una voz de censura que las calle, ¿no?, o que les pida que cambien algún testimonio. Es la puerta abierta para expresar, ¿no? En ese sentido es una editorial más libre. Sí, pues nosotros partimos de pensar en la autoedición, que el propio autor haga la edición. Por eso los enseñamos a hacerlo. En ocasiones, por cuestiones de trabajo, de otros temas, no pueden hacer ellos manualmente el libro y, claro, pagan por hacerlo. Pero el PDF se queda con ellos para si en un tiempo quieren hacerlo, lo pueden hacer, ¿no? Esto, digo, es muy interesante porque tiene muchísimas aristas, muchas puntas de donde agarrarse, claro, ¿no? Y yo le comentaba a alguien, creo que a Víctor en la mañana, ¿no? Esto de que de repente yo me sorprendo, todavía hay muchas cosas que no sé. Que no conozco y salen a flote, ¿no? Y dices, mira, esto es maravilloso, realmente trabajar con un niño. Mira, me comentabas lo de Inglaterra. Uh-huh. Me tocó trabajar con una señora africana, ¿no? Que hizo su libro y al otro día tenían que hacerle la portada. Y pues son cosas que te sorprenden, o sea. Ella llevó materiales como Shakira, como lentejuela, pero también llevó cabellos, ¿no? Que ella pintó para diseñar o intervenir una portada, ¿no? Muy entonces, particular. Sí, entonces unos dorados, plateados, cosas así, que luego con un mechón así como tongolele. Ese tipo de raza, ¿no? Les genera mucho valor a estos colores brillantes, pues era una alucín ver su portada, ¿no? Entonces, siempre ves cosas, te digo, los niños, ¿no? De repente tienen ocurrencias o cosas que te dan y te vienes y dices, yo no quiero nada más que esa sonrisa o ese comentario o lo que me dejó el taller de hoy, ¿no? Entonces es muy valioso también como ser humano recibir todos estos regalos. Oye, Sergio, claro. ¿Y cualquiera puede participar en un libro cartonero? Por ejemplo, aquí los integrantes de Historia Más, si un día nos decimos, hoy en la tarde nos vamos a ir con Sergio a hacer nuestro libro cartonero. Sí, digo, nosotros damos talleres tanto individuales como colectivos. Ajá. Si quieren lo podemos dar en la azotea de su casa, o en el patio de la casa, o en la calle. En la cantina que está aquí. En la cantina también. Sí, aquí a la cuadra. Si les prestan el espacio y nos dan chance, ahí se puede hacer, ¿no? Se requieren 2 horas, ¿no? Que es el en lo que se procesa más o menos un libro, el armado de un libro. Ya cuando hablamos de tener textos propios y todo eso, pues sí son como 6 sesiones. Pero el armado de un libro es en 2 horas. Por cierto, ahí tengo un boncho que mañana vamos a pintar, ¿no? Que no, los vamos procesando de esa manera, atrás de la bocina, pues están como este libro, ¿no? A veces el mismo cartón ya te da el diseño, ¿no? Sí. Aquí esto claro. Lo puedes pintar de un color y dejar solo la imagen esta, ¿no? Son muchas maneras de trabajar. Esto también implica, pues, el grupo con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, les tengo una mala noticia, ¿eh? ¿Qué? Ya el tiempo se está acabando. ¡Ay, no! Sí. Y pues un último comentario, a ver, Juan Pablo, pues inicia. Habrá que hablar favor. Con Cronos para que nos dé más tiempo, sí. ¿No? Sí, que la saga. No, está más fácil si pagamos otra hora y ya no nos metemos de bronca. Otra hora de música, como. Sí. A ver, Juan Pablo. No, más que aquí la hora vale más que la del mariachi. Sí, de plano. Sí. Ya estamos, ahora sí que en la inopia. No, pues realmente no hay mucho más que decir, agradecer el espacio que nos brindas a todos. No solamente a Historia y Más, sino a todas las personas y que abras esta posibilidad de que cualquier persona, cualquier grupo que quiera hacer una transmisión con esta naturaleza de ser libre, tiene la posibilidad de acercarse aquí a la librería. Claro. Agradecer ese espacio más que nada. Sí. Marce, un último comentario. Sí, yo también, Sergio, te agradezco y volvernos a reencontrar porque estaba perdida yo de mucha gente de la escuela. Sí, pues. Pero una de las cosas buenas que me dejó la pandemia fue esto, volverme a reencontrar con la historia, con mis amigos. Con sus libros. Con mis libros, porque hace un año no me imaginaba haciendo este proyecto. Gracias, Sergio, por darnos la oportunidad. Y en cuanto a los libros cartoneros, yo tengo uno que es bien valioso, el de los poemas de tu esposa. Ah, mira. Sí. Nomás que no se vende, para que no empecemos. No, no, el de ella. Porque es mío. Ella no, yo no lo voy a vender, pero yo lo tengo. Yo ahí tengo. Ahí tiene como 10,000. Ahí tengo bodegado. Pero ese es mío. Sí, tenemos 2 títulos de mi señora, uno que se llama Polvo y Animal y otro que se llama Polvo y Raíz. Órale. Sí, y uno es una antología de poesías y cuentos y otro es de pura poesía. Pero hay de todo, tenemos muchísimos libros y muchísimos cartoneros. Okay. Fantástico, muchas pues gracias. Muchas gracias, Sergio. Señor no, Sergio, pues, tenemos que retirarnos. Pues yo también. Un placer. Yo voy a volar. Órale. Porque me cierran a las 8. Flying. Pero muchas gracias por la invitación y cualquier otro día Se las devuelvo, yo tengo un programa los miércoles. ¡Órale! A las 6, pues que de 6 a 7. Y sí, cómo no, ya vamos a tener más tiempo porque a veces solo pongo música, ¿no? Sí. Tú, sí, tú no te preocupes, yo aquí está el dueño del mariachi. ¡Ah! No, pues muchas gracias. Órale, sí. Pues nos vamos con nuestra rolita preferida. Erandini, te estoy esperando, ¿eh? A ver, órale. Aquí. Con toma 5 de Dave Bugre. Bueno, voy.